Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Martín Torrijos, presidente de Panamá, realizó su sexta visita a Cuba, donde firmó varios convenios entre ambos países. En tanto, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, llega este miércoles a la isla y para los próximos días espera el arribo de la mandataria argentina, Cristina Fernández. Damos la bienvenida a la primera edición de Aler Contacto Sur. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Continúa el recorrido de varios gobernantes latinoamericanos por Cuba. Martín Torrijos, mandatario panameño, se despidió de la isla luego de recibir la orden José Martí. En algunas horas más, estará arribando el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Desde Radio Habana, la comunicación con nuestro compañero Pedro Martínez. Las excelentes relaciones de Cuba con el mundo, confirmadas con las visitas de más de 30 jefes de Estado y de gobierno el pasado año, se han puesto nuevamente de relieve en los primeros días de 2009, con la cálida estadía, la sexta durante su mandato, del presidente de Panamá, Martín Torrijos, y el arribo en las próximas horas del mandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien goza de amplias simpatías en esta nación caribeña. El monumento al general Omar Torrijos, inaugurado en la Avenida de los Presidentes de La Habana durante la visita de su hijo, muy cerca de los que recuerdan a Eloy Alfaro, Salvador Allende, Benito Juárez y Simón Bolívar, van configurando de manera simbólica el fin del aislamiento a Cuba, un país que goza del afecto de toda nuestra América, como quedó demostrado en la primera cumbre latinoamericana y caribeña celebrada recientemente en Brasil. Correa estará en Cuba en los momentos en que el pueblo cubano celebra el aniversario 50 de la entrada triunfal del comandante Fidel Castro a La Habana, el 8 de enero de 1959, y en este año del bicentenario del primer grito de independencia en América, ocurrido precisamente en Quito, el 10 de agosto de 1809. Símbolos y más símbolos de la unidad de las naciones de nuestra América que han dicho basta al ilegal bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba, que reclaman juntas respeto a su soberanía y buscan, por caminos propios, la integración que aconsejaron los padres de la independencia americana. Las visitas de los presidentes de Panamá y Ecuador se agregan pronto a las de Argentina, Chile, Guatemala, Bolivia, México y otras naciones que recuerdan el formidable apoyo que recibió Cuba cuando hace pocos meses en Nueva York 185 países reclamaron a Estados Unidos poner fin al bloqueo económico. Son muestras del cambio de los tiempos y a la vez mensajes claros de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo al nuevo gobierno que pronto se instalará en Washington en medio de las guerras y las crisis dejadas por una de las peores administraciones que recuerda la historia de los Estados Unidos. Y es también el premio a la resistencia de un pueblo que, bloqueado y agredido durante casi 50 años, no cesó en su amistad y solidaridad con sus hermanos de América Latina y el Caribe. Desde Radio Habana, Cuba, fue un reporte de Pedro Martínez Pires para Contacto Sur de Aler. En Medio Oriente continúa el conflicto entre Israel y Palestina. Organizaciones pro-palestinas chilenas rechazan la masacre del pueblo palestino en Gaza en manos del ejército israelí. Las organizaciones piden a UNASUR un pronunciamiento para que la ONU envíe cascos azules y le solicitan a la Cancillería revisar las relaciones con el Estado de Israel. Escuchemos el reporte preparado por Roberto Fuente Alba desde Radio Tierra. Buenos días, América Latina. Los descendientes chileno-palestinos se están organizando para conseguir apoyo político que les permita presionar internacionalmente a Israel para que cesen los ataques a la Franja de Gaza. Este lunes protestaron en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda y hoy miércoles viajarán hasta Valparaíso para sensibilizar a los parlamentarios en el Congreso Nacional. Esperan conseguir el apoyo de la Cancillería chilena para que en Naciones Unidas se establezca el envío de cascos azules a la zona del conflicto palestino-israelí. En Chile viven más de 150.000 descendientes palestinos, constituyendo la colonia más grande en el mundo. Jaime Avedrapo, de la Federación Palestina Chilena. Siendo la colonia palestina más grande fuera de los países árabes, sin duda hemos tratado de ejercer cierta presión y hemos tenido, en todo caso hay que decirlo, una buena recepción por parte de la autoridad actual, en la Cancillería como la Presidenta. Además se hagan acciones en concreto, como por ejemplo estamos solicitando formalmente, lo hemos hecho a la Presidenta y lo vamos a hacer este miércoles frente al Congreso Nacional. Queremos que se pida solemnemente a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, que aplique el capítulo 7, imponga la paz en la zona, asienta los cascos azules. Estamos pidiendo revisar las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Estamos muy lejos del conflicto, nos duele mucho lo que está pasando allá y ciertamente desde Chile no se puede hacer mucho, pero en la medida que esté a nuestro alcance lo vamos a seguir haciendo. Además de buscar el apoyo de las autoridades del país, los palestinos chilenos están solicitando a la Unión de Naciones del Sur que se pronuncie sobre la violencia ejercida por el Estado israelí en contra de los palestinos en Gaza. Que la UNASUR tome carta en el asunto, y si bien está distante, pero sí se pueden hacer respuestas, retorsiones importantes en punto de vista diplomático desde América Latina hacia Israel, sobre todo en el ámbito comercial. Ciertamente el interés de los Estados es muy complejo de que se limiten a temas de derechos humanos, pero creemos que es una exigencia de la sociedad internacional actual. Desde Radio Tierra, en Santiago de Chile, les informó Roberto Fuentealba para Contacto Sur. Bueno, muere un amor en mitad de la esperanza y un silencio sepulta su cadáver de pájaro. Sangra una niña sobre el lecho lúbrico y un silencio se esconde entre los trapos. Degüellan a un muchacho en una patria y un silencio se esconde en los zapatos. Cogen la libertad, la escupen, la desangran y un silencio terrible cierra los campanarios. Alguien pone candados en los libros y un silencio se oculta en los armarios. Fusilan a un patriota en un rincón oscuro y un silencio se fuga sobre los techos blancos. Un millón de niñitos se nos muere de hambre y un silencio se duerme contemplándolos. Silencios, un poema de Jorge de Bravo. El silencio es cómplice. Denunciemos la injusticia siempre. Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Usted está escuchando Contacto Sur. Los mandatarios latinoamericanos se han pronunciado a favor de un cese al fuego en Medio Oriente. De su parte, el gobierno de Bolivia ya tiene un pronunciamiento oficial sobre el ataque de Israel contra la Franja de Gaza. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Augusto Peña desde la Red Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol. Augusto, buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días, amigos de Contacto Sur en América Latina. Y en estos instantes, un gabinete de ministros del presidente Evo Morales se reúne en La Paz para identificar, analizar y tomar postura definitiva en relación a la invasión, al ataque artero que está desarrollando Israel contra la Franja de Gaza. La reunión de gabinete de Evo Morales analizará la invasión de Israel a la Franja de Gaza, que provoca una crisis humanitaria con el resultado de más de 660 muertos y 2.950 heridos palestinos, que causa reacciones en todo el mundo. El ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, manifestó a Herbol que en la instancia de evaluación política de acontecimientos nacionales e internacionales analizarán la agresión de Israel, que podría tomar decisiones más allá de lo declarativo. Seguramente el gabinete va a evaluar esta situación, pero ciertamente causa alarma, provoca la indignación de la mayoría de la comunidad internacional. Nuestro gobierno, a través del presidente, ha expresado su repudio contra esta agresión israelí. El último reporte que tenemos es que ya estamos superando los 500 muertos y que... Habrá que destacar, amigos oyentes, que organizaciones de derechos humanos de Bolivia han manifestado su repudio a la actitud de Israel y del gobierno de aquel país, señalando que se está atentando contra los derechos básicos y los principios de la libre expresión, la libertad de locomoción y también el derecho a vivir sin presiones. Además, habrá que destacar que la televisión venezolana, por otro lado, ha reflejado la decisión de expulsión del embajador de Israel, Shalom Cohen, en respuesta a la agresión a la Franja de Gaza que provocó centenares de muertos. Brasil deploró la reacción desproporcionada israelí, Argentina mostró profundo pesar y rechazo, Chile condenó enérgicamente los ataques perpetrados y existen manifestaciones continuas en el mundo para el cese de fuego y las agresiones israelitas. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Sala de prensa en contacto. Hacemos un contacto con Diana Bermeo para conocer más información en América Latina. Adelante, Diana. Muy buenos días, Verónica. Saludos a los y las oyentes de Aler Contacto Sur. En Ecuador, organizaciones campesinas de la provincia de Azuay, al sur del país, mantienen desde el lunes manifestaciones en repudio a la propuesta oficial de ley minera. Los manifestantes y las manifestantes aseguran que las explotaciones autorizadas por la ley afectarán a las fuentes de agua en zonas mineras. Ya son alrededor de 14 las personas detenidas por las protestas. Continuamos con Verónica. Resistiendo al despido, varios trabajadores y trabajadoras tomaron la empresa Indugráfica Graf en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La empresa puso como excusa la crisis económica para los despidos. Bebelin Izquieta desde FM Compartiendo nos amplía. Gracias, Verónica. Les cuento que en Parque Patricios, provincia de Buenos Aires, trabajadores de la empresa gráfica Indugraf fueron despedidos y resisten al desalojo. Hablamos con Andrea Rossi, una de las trabajadoras. A partir del 24 de noviembre, cuando vinimos a trabajar como todos los días a las 6 de la mañana y nos encontramos que el portón estaba cerrado con un cartel que decía cerrado provisoriamente. Y ese día, bueno, a las 6 nos juntamos todos los compañeros y empezamos a hacer las denuncias correspondientes en el Ministerio de Trabajo, a la cual se le citó 4 veces a los dueños y ninguna ellos fueron a presentarse. En el telegrama que nos había mandado nos despiden a todos por las crisis económicas. La propuesta del Ministerio de Trabajo es que los trabajadores primero desalojen la fábrica y a partir de ahí empiecen las negociaciones por los salarios que les deben. Pero la respuesta de los obreros fue negativa porque no les dan ninguna garantía. Entonces van a continuar la lucha para recuperar la gráfica. Ya tenemos la orden de desalojo a partir del día 29, así que en cualquier momento podría llegarnos a la policía a sacarnos. La idea de nosotros es hacer una cooperativa, es más, el lunes ya la inscribimos. Sí, nosotros creemos que, no sé si será propicio porque, o sea, el Ministerio de Trabajo no quiere que nosotros sigamos funcionando con esto. Informó para Aler Contacto Sur, Evelyn Esquieta. FM Compartiendo, Quilmes, Argentina. Y en México concluye el Festival de la Digna Rabia por el aniversario número 15 del levantamiento zapatista. Los detalles con Arturo Rosas desde Radio Bemba. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Un gusto saludarles en esta primera colaboración en este 2009. En el último par de días del extinto 2008 y hasta el día 5 del presente año, se llevó a cabo en la capital de nuestro país y en el estado de Chiapas el primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la Otra Campaña, se llevó a cabo este intenso festival que se desarrolló en el Distrito Federal, en el Caracol de Oventic y en San Cristóbal de las Casas, con la intención de hacer un gran análisis a través de distintos foros que comprendían temas como otro campo, otra política, otra ciudad, otro movimiento social, otra comunicación y otra sexualidad. Asimismo, fue la forma de conmemoración del aniversario 25 de la conformación del mismo Ejército Zapatista. Entre muchas otras participaciones, se destacó una de ellas, que fue considerada por muchos como la reaparición del subcomandante Marcos en medios de alcance nacional. Escuchemos parte de su participación. Vaya, si ve usted a un líder sindical oficialista de ahora y ve la foto de uno de los de antes, se preguntará alarmado si las fechas no están equivocadas. El aparato de control del poder sobre los trabajadores del campo y de la ciudad parecía vivir en el retrato de Dorian Gray, que a pesar de su decrepitud, lucía siempre rozagante, fresco, efectivo. Pero el espejo se rompió y el envejecimiento fue patente. Entonces, las nuevas figuras del control en el campo y en la ciudad, los neocharros del sindicalismo obrero y las centrales campesinas, se encontraron con que su tarea ya no era amortiguar, perdón, voy a decir una mala palabra, amortiguar la lucha de clases, sirviendo de colchón y gestor de las demandas obreras y campesinas. En México, el sueño imposible de la UNT y diálogo nacional que la acompaña. No, ahora de lo que se trataba era de implantar las nuevas estrategias y tácticas del capitalismo salvaje en las fábricas, en los comercios y bancos y en el campo. Así iniciamos en México con la información en este 2009. Aunque si de información se trata, seguramente habrá mucha más en los siguientes 12 meses. Desde Radio Bemba FM en el noroeste de México, Arturo Rosas. Ponemos punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron en compañía de Gonzalo Garófalo en los controles, Diana Bermeo en la coordinación y en la locución Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.